cada vez que nos llaman a discutir la coparticipación nos sacan un pedacito. Nosotros creemos que este año la Nación ha invitado a las provincias a realizar reuniones para discutir el sistema contributivo, el sistema fiscal, y habla de sacar determinados impuestos. Por ejemplo, proponen eliminar ingresos brutos y reemplazarlo por un IVA provincial. Eso lo puede hacer la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia que tiene muchos habitantes y mucha actividad económica. Provincias como las nuestras, si dejamos de cobrar ingresos brutos para pagar un IVA provincial, perdemos dinero. Y sobre todo que la Nación habla, por lo menos en el caso de mi provincia, de invitarnos a la ley, a las reuniones que hacen por la ley de responsabilidad fiscal. Y nos quieren poner una serie de controles. Yo no tengo déficit fiscal. Yo lo que quiero es que me dejen ponerle controles a la Nación que aumenta su déficit fiscal. El déficit fiscal que tiene hoy Dukovne es más grande que el déficit fiscal que tenía Kicillof y del cual el gobierno se quejaba. Entonces, la pregunta es cómo van a achicar el gasto público sin perjudicar a las provincias y sin afectar a los sectores populares.